Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día, martes 9 de junio. Y para saber lo que hay precisamente tras cada noticia, tomamos contacto, como es habitual, con el académico, dirigente político y ex ministro de Estado, Marco Barraza, a quien inmediatamente lo saludamos. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días. Gracias por recibir este llamado. Hola, buenos días, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Bueno, para empezar a desplegar algunas páginas de esta conversación, queremos preguntarle, ¿no? Hace menos de una semana, Sebastián Piñera realiza un cambio de gabinete. Para muchos es un cambio cosmético, también hay un guiño para algunos también a los partidos del oficialismo. Pero llama la atención, Marco, este cambio que se produce en el Ministerio de Desarrollo Social. Sabemos que es un ministerio que es clave en este momento complejo que vive el país, en esta pandemia del COVID-19, y uno podría entender quizás que el nuevo ministro que asume, Cristian Monquiver, tiene que empezar a planificar o conocer o empaparse de cero de políticas que son importantes, que ya deberían estar desarrolladas en nuestro país. ¿Cuál es tu mirada? ¿Comparte este criterio de que efectivamente es peligroso o es complejo esta incertidumbre que vive la gente respecto a esta medida en particular? No, le escuché lo último, perdón. Sí. ¿Peligroso? ¿Qué cosa? Sí, no, yo le planteaba si considera complejo, difícil, es riesgoso que se cambie un ministro de Desarrollo Social en un momento tan difícil de esta pandemia. A ver, yo lo quiero plantear de esta manera. Yo creo que hay varios puntos de vista para entender el cambio de gabinete, incluido, o el ajuste ministerial, porque no fue un cambio propiamente tal, incluido el cambio del ministro de Desarrollo Social, que ahora es presidente del Banco Estado. A ver, lo primero es que yo creo que la administración del presidente Piñera en general ha actuado con mucha negligencia respecto del proceder en políticas públicas para enfrentar esta pandemia y para poder contenerla. Y la prueba más fehaciente de ello es que, pese al exitismo con el cual actuó el gobierno del presidente Piñera, a este relato de éxito, de que se había contenido la pandemia y que incluso llegaron a hablar de retorno seguro y nueva normalidad prematuramente en exceso, y la cantidad de personas que se han contagiado ha crecido exponencialmente, y el número de personas que han fallecido, incluso hubo opacidad respecto de los datos, ocultamiento de los datos. Y en ese sentido, si uno analiza las políticas que se han desplegado desde el Ministerio del Trabajo, son políticas que favorecen a las grandes empresas y ciertamente que desprotegen los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Si uno esto lo analiza desde el Ministerio de Desarrollo Social en particular, es un ministerio que ha actuado a través de la conducción del presidente Piñera y de su otrora ministro, sin el incentivo, la generación de políticas públicas que protejan la pérdida de salarios o que protejan frente a la pérdida de salarios y, por cierto, frente a la pérdida de empleo. El costo de la vida se ha incrementado de manera sustantiva. Sin ir más lejos, acaba de salir el IPC, que en términos de promedio es engañoso porque establece que el IPC es menos negativo, a propósito de que disminuyó el transporte, la hotelería y los restaurantes en precios. Sin embargo, cuando uno mira la canasta básica de alimentos, a saber, leche, pan, arroz, carne, pescado, en general todos los productos esenciales, legumbres de alimentación, subieron drásticamente sus precios. Por tanto, el costo de la vida también se ha aumentado de manera muy sustantiva. Y las políticas que implementó el Ministerio de Desarrollo Social claramente que no se condicen con esas urgencias y necesidades sociales. Las familias están viviendo hambre, están sufriendo padecimientos al interior del hogar. Es necesario que estén en el hogar, pero están desprotegidas desde el punto de vista de los ingresos. Y el anterior ministro impulsó una política de subsidios absolutamente mezquina, en mi opinión. El ingreso familiar de emergencia fue un ingreso, ha sido un ingreso paupérrimo que no se condice con las urgencias sociales. No se planteó, como la planteó Unidad para el Cambio y el Partido Comunista, desde el inicio estuviese con un ingreso por sobre la línea de la pobreza, muy por el contrario, está por debajo de la línea de la pobreza. Y además un ingreso decreciente en circunstancias que las urgencias y las necesidades son crecientes por parte de la familia. Y a eso hay que agregar una canasta básica de alimentos que claramente el Ministerio de Desarrollo Social no contaba con las herramientas para distribuirla en términos logísticos, además de focalizando excesivamente. El otro era el ministro llegó a hablar de un 70 del 40% más vulnerable, eso connota el 28% de la población, en circunstancias que el registro social de hogares tiene del orden de 13 millones de chilenos ahí registrados y que requieren apoyos sociales. Entonces, si a eso uno le agrega que se desvitalizaron los instrumentos de la protección social como el registro social de hogares en términos de actualización oportuna, claramente el gobierno del presidente Piñera y el Ministerio de Desarrollo Social no han estado en estas circunstancias por sus autoridades, no por los trabajadores que ahí desempeñan sus labores, sino que por sus autoridades a la altura de esta demanda. Pero curiosamente este ministro no es cambiado por eso. Si uno mira el ajuste ministerial, más bien responde a dos intereses propios de la derecha. Por un lado, un rebalanceo de la representación de los grandes partidos de derecha, a saber, Renovación Nacional y la UDI, los partidos más numerosos. Fíjense ustedes que el ministro de Vivienda ahora es ministro de Desarrollo Social y era el presidente de Renovación Nacional. Y el exministro de Secretaría General de la Presidencia se va al Ministerio de Vivienda, sí. Un enroque. Y el ex subsecretario un ex subsecretario asume la responsabilidad de secretario general de la presidencia dentro de la UDI. Entonces, aquí hay un rebalanceo a propósito de la disputa entre estos dos grandes partidos de derecha. Pero también uno tiene que leer este cambio ministerial en la perspectiva de que el gobierno está profundizando una agenda neoliberal, una agenda que tiene, ya no como agenda oculta, sino como agenda explícita, una temporalidad más larga. Que esta agenda constriña, limite, acota al máximo las posibilidades de transformación que están presentes desde el estallido social. Por lo mismo, lo preocupante es que el gobierno del presidente Piñera sigue tomando medidas y decisiones, ya sean políticas públicas o en el componente de su gabinete, más bien pensando en limitar la capacidad de acción de las transformaciones que ha impulsado el movimiento social y no en responder a las urgencias sociales que están agobiando a las personas. Ayer hubo protesta en diferentes lugares del país, incluidos los pescadores artesanales. Todas tienen un común denominador, y es que las familias están padeciendo hambre, están viviendo la cesantía, la ausencia de ingresos, y el gobierno no actúa con un sentido de urgencia y protección que oriente recursos públicos, una acción estatal sólida, contundente, para proteger a todos quienes habitamos en este país. Sí, recogiendo lo que usted señala, en esta misma emisora el director de Un Techo para Chile, Sebastián Bowen, y también el vicepresidente de América Solidaria, Benito Baranda, coincidían en que la principal conclusión de esta pandemia es esta desconexión entre la autoridad y también la población, especialmente la más vulnerable. De hecho, ellos ejemplificaban con el tema de las canastas de alimentos, señalaban que el gobierno, como usted mencionaba recién, entrega estas canastas de alimentos, pero no considera, por ejemplo, el tema tan básico como tener, por ejemplo, gas para poder cocinar estos alimentos. O incluso, entrevistamos un rato atrás a una dirigente del laboratorio menstrual que decía que tampoco alguien pensó en el tipo de insumos para poder ir en ayuda a la población. Entonces, ¿coincide este diagnóstico usted? ¿Hay este tipo de desconexión con la población, insisto, más vulnerable? Yo creo que en general el gobierno está desconectado con la población más vulnerable y con el conjunto de la población. Uh-huh. Y hay algún matiz. Efectivamente, la pobreza se está sintiendo con mucha fuerza en vastos sectores de la población y es predecible que así como va a aumentar el desempleo, ya la medición del mes de marzo hablaba de un 15%. Cuando se liberen las cifras de la medición capturada el mes de mayo, vamos a estar muy por sobre el 20%, eso es muy probable. Pero esa cesantía, esa pobreza, no está afectando solo a las familias tradicionalmente más vulnerables, sino que está afectando a sectores más amplios de la población. Es evidente que la pérdida de empleos, la pérdida de salarios, no es solo para el 40 o el 60% más vulnerables. población está llegando al 80, al 90%. El gobierno está desplegando políticas públicas con el mismo énfasis y enfoque de la dictadura cuando se enfrentó a la crisis económica del 82. Los montos que se están estimando para salvar grandes empresas superan con creces los montos que se han destinado para la protección social. El gobierno del presidente Piñera en su momento planteó que se iban a destinar, cuando se crea el bono COVID y se, por parte de la oposición y particularmente de Unidad para el Cambio, se exige aumentar la protección social. El gobierno plantea un fondo de 2.000 millones de dólares, pero si uno revisa el informe financiero de cuando se crea el ingreso familiar de emergencia, es de 800 millones de dólares. Es decir, actúa con regateo, con especulación económica. Y deja al desamparo también a vastos sectores medios que hoy día no están teniendo cobertura y que están viviendo el rigor y el impacto del hambre en sus hogares. Ahora, esa desconexión, que es real, sin lugar a dudas, se va a ir profundizando. Durante la pandemia es evidente que el transporte público no va a estar siendo utilizado en grandes, digamos, como estructura de presupuesto de la familia, pero la calefacción sí tiene que ser, va a ser muy demandada. Si uno está al interior del hogar, la vivencia del frío se va a acentuar por la ausencia de desplazamiento, y el gobierno entrega una canasta básica de alimentos que se equivoca en la forma y en el fondo. En la forma, especialmente porque era mucho más conveniente haber aumentado el ingreso familiar de emergencia, haber incrementado la cobertura de modo tal de que las familias pudiesen haber comprado en los almacenes de barrio. Hay un dato muy importante de las estadísticas: el 30% de las familias en este país accede a los insumos básicos de alimento a través de los almacenes. Si se hubiese estimulado a través de, si se hubiese hecho una transferencia monetaria a propósito de incrementar el ingreso familiar de emergencia y de ampliar la cobertura a más sectores, habríamos generado más consumo en los barrios. Pero por otro lado, el gobierno tiene que hacerse cargo de requerimientos que se van a dejar sentir con mucha fuerza, y entre ellos la calefacción al interior de los hogares. El invierno se está precipitando con más fuerza, estacionalmente eso va a tener más impactos en la pandemia, y ciertamente que no vemos a un gobierno que esté leyendo y que esté actuando con la previsión del caso, porque aquí estamos hablando de necesidades básicas, pero también de protección frente a la pandemia. Y el gobierno, en ninguno de los dos casos, actúa conectado con las necesidades sociales de más urgencia. Usted lo mencionaba, ¿no? Efectivamente, otros hablan de la otra pandemia. Hay niveles de estantía importantes, ya nos acercamos peligrosamente al 20%. También hay trabajadores que están sometidos a esta mal llamada ley de protección del empleo, donde tienen que... No le escuché lo último, perdón. Sí, ahí se va el señal, ahí sí. No, yo le comentaba que estamos afectados a lo que es la otra pandemia, ¿no? Hay niveles importantes de estantía, hay trabajadores que han debido subsidiar personalmente lo que es la estantía, prácticamente a otros, en el mejor de los casos, han tenido que someterse, digamos, a lo que es su seguro de cesantía y recibir la otra mitad del pago por parte del empleador, en el mejor de los casos. Pero también hay otro fantasma que usted mencionaba recién, que es el hambre, ¿no? Hay un problema importante, hay estudios que señalan que efectivamente la gente está consumiendo productos en menor cantidad y también de menor calidad. ¿Cómo nos preocupamos efectivamente de este problema y por qué el gobierno no ha tomado medidas concretas al respecto? Yo creo que el gobierno, primero, actúa con un dogma neoliberal extremo, con un alto ideologismo neoliberal. Sus estrategias y sus fórmulas son evitar el endeudamiento público en circunstancias que Chile tiene posibilidades de endeudarse como Estado, tiene cuentas fiscales sanas, actúa sin utilizar los fondos que están pensado para emergencias y catástrofes como estas, de estas características, como el Fondo de Estabilidad Social y Económica, los bonos soberanos, incluso el Fondo Estratégico Militar. Y esto básicamente porque en el ADN del gobierno prevalecen los principales parámetros y doctrinas de las políticas neoliberales más extremas. Su preocupación por salvar la gran empresa, pero manteniendo su condición de privados, a esta altura resulta insultante para la población. Están tratando de replicar una fórmula equivalente a la fórmula de la dictadura, en que la banca fue salvada con préstamos a 30 años, a 40 años. Entonces, son situaciones que reflejan que en el propósito final de este gobierno de derecha, lo que está en el horizonte es poder contener, limitar al máximo políticas de transformación social que se requieren hoy día, pero que ciertamente van a impactar más allá de la pandemia. Lo voy a poner de esta manera. Sí. Si se legislara, que es la demanda social de urgencia, una renta básica garantizada, como debió haberse pensado desde el inicio y aplicado desde el inicio por parte del gobierno, que es 6 meses garantizados de ingresos no decrecientes para las familias, si se hubiese estimulado si se hubiese invertido un porcentaje del PIB mucho más robusto, hoy día no podemos decir que el PIB que se ha destinado hoy día es básicamente el ejercicio de recortes presupuestarios, pero no recursos nuevos que permitan enfrentar esta pandemia. Bueno, esas medidas de haberse aplicado son medidas que evidentemente reconfiguran el rol del Estado más allá de la pandemia. Y cualquier persona que vive en este país haría la pregunta de que si es posible proveer de una renta básica garantizada que dé pisos mínimos de protección social a las personas y a las familias durante la emergencia, ciertamente que el rol del Estado también se requeriría más enérgico desde el punto de vista de la protección social más allá de la pandemia. Y el gobierno lo que evita, lo que resiste, lo que no quiere es ciertamente resituar al Estado en el rol que le corresponde en una sociedad de tanto riesgo y incertidumbre. Es un rol protector, un rol de bienestar. Es decir, las medidas que hoy día en el plano social superen la relación de mercado, ciertamente que son medidas que el día de mañana van a ser elementos centrales de las políticas públicas pensando en un Estado democrático y social de derecho. Frente a ello, el gobierno prefiere someter a vastos sectores de la población, sino a la mayoría, a padecimientos, entre ellos el más importante, que es el hambre, que ciertamente dañan el cuerpo, pero también dañan la dignidad de las personas. Así es. En una arista más política, Marco Barraza, Sebastián Piñera insiste en este acuerdo nacional. De hecho, parte de este enroque que comenzábamos a comentar al principio de esta conversación en el gabinete apunta, digamos, a fortalecer este llamado. Sin embargo, ¿qué hay a su juicio detrás de este acuerdo? ¿Hay una opción o una voluntad del gobierno de ganar tiempo, de difuminar responsabilidades, de dividir a la oposición? ¿Cuál es su mirada al respecto? Yo creo que hay un poco de todo. Lo primero es que el gobierno, en estricto rigor, no requiere de ningún acuerdo nacional para implementar medidas que protejan a la población. El decreto de catástrofe nacional le permite desplegar decisiones para proteger a la población que no requerirían pasar por el Congreso. Es más, el gobierno podría hasta congelar los precios de los alimentos, que es una necesidad, creo yo. Se requiere congelar los precios de los alimentos, están elevándose, sin pasar por el Congreso, lo podría perfectamente hacer. Es decir, podría tomar el control del sistema de salud privado si se requiriese, sin pasar por el Congreso. Son todas atribuciones que están consignadas en los decretos de emergencia y particularmente de catástrofe. En consecuencia, si el gobierno tiene atribuciones plenas y no las ejerce, es básicamente porque lo que a mi entender le interesa es generar un pacto equivalente, o al menos ese era su propósito inicial, y se le ha ido desdibujando a propósito de la poca legitimidad social y del rechazo de sectores de la oposición, entre ellos Unidad para el Cambio. Si no lo hace, es porque sencillamente esta ausencia de legitimidad impide un pacto político equivalente al de lo que fue, que se generó el 15 de noviembre para el proceso constituyente. Y lo que busca el gobierno es básicamente diseñar una agenda de políticas que ciertamente limiten la capacidad de la deliberación popular que se va a iniciar tras la pandemia con la realización del plebiscito. El gobierno tiene claridad de que todas las medidas que hoy día son exigidas socialmente entran en colisión con su agenda, y por eso busca este pacto que permita, por un lado, diluir responsabilidades que son responsabilidades propias del gobierno en el fracaso de la contención de la pandemia, y por otro lado, ciertamente establecer acuerdos con sectores neoliberales de la oposición que le permitan resituar o al menos contener, resituar su agenda, y por otra parte contener la agenda de transformaciones sociales que el mundo popular está exigiendo. Lo que yo creo que en última instancia se busca es que este acuerdo, esta mesa, sea una deliberación elitista y no una deliberación popular. Y esa es la gran diferencia. No se requiere de una mesa de estas características, se requiere de una oposición enérgica, no observante y categórica para exigir cambios. Y lo decía también Marco Barraza, el presidente de su partido, Guillermo Teller, el diputado, señalaba que hay iniciativas de ley que son, por ejemplo, de impuestos, como la iniciativa de este impuesto a los super ricos, que podría perfectamente el gobierno, como dice usted, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, presentarla directamente en el Parlamento. Tienen las atribuciones y claramente resisten presentar y no quieren presentar una iniciativa como un impuesto a los super ricos, como lo hemos planteado como Partido Comunista, porque evidentemente eso es más justicia fiscal. Eso es hacer que la pandemia recaiga en los super ricos, en las grandes fortunas, y no en las familias humildes de nuestro país. Entonces, claramente, el gobierno lo que está de manera persistente tratando de hacer es mantener el status quo previo al estallido social. Y ciertamente, ahora, no creamos que esto no genera malestar, agobio y profunda irritabilidad en la población. La gente está padeciendo hambre, miseria, que no debiese estar haciendo. En un país de las riquezas como el nuestro, esas riquezas debiesen redistribuirse. No debiese haber hambre, no debiese haber postergación ni exclusión. Y la gente lo tiene claro, las organizaciones sociales lo tienen claro. Y hay una manifestación popular en desarrollo que incluso se ha superpuesto a la pandemia. De qué otra manera uno se explica que haya tanta olla común, y eso es porque ciertamente la solidaridad popular está prevaleciendo, la legítima solidaridad popular, pero además porque hay una necesidad de lo colectivo muy importante que creo que esta pandemia no ha anulado ni ha borrado. Por el contrario, se está acentuando la necesidad de más colectivo. Y siguiendo este tema del acuerdo nacional, Marco Barraza, en este ámbito hay sectores, por ejemplo la Democracia Cristiana, su vicepresidenta, la ex senadora Carmen Frey, exigió derechamente la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, considera que es negligente su actuar ante esta pandemia. ¿Se le acaba el crédito político o el capital político al ministro de Salud, a su juicio? Yo creo que el ministro de Salud no tiene capital político ya a esta altura. No cuenta con respaldo probablemente ni en su sector, y socialmente él es uno de los responsables en materia sanitaria o es el responsable principal en materia sanitaria del fracaso de la contención de la pandemia y del incremento de las defunciones. Ha actuado de manera errática, sus declaraciones han generado alarma pública. Esto de que él no conocía las condiciones socioeconómicas en las que habita la población y los niveles de vulnerabilidad es impropio de una autoridad de gobierno, y más aún de un ministro de salud, cuando se entiende que las condiciones de salud están asociadas a determinantes sociales. El ministro de salud ha tenido una retórica insultante hacia la población, y ha tenido responsabilidades y negligencia inexcusable. Él llamó a retomar una normalidad que hoy día tiene efectos devastadores desde el punto de vista de los contagios y de las defunciones. Por tanto, él no es garantía de que esta pandemia se pueda contener o retroceder. Yo creo que la renuncia de él es un imperativo social. Creo que la gente no se siente tranquila, el pueblo de Chile no se siente tranquilo con un ministro que ha errado de manera tan fundamental, que se ha equivocado en lo esencial y que ciertamente ha actuado con negligencia. Por tanto, su renuncia debe ser una exigencia del conjunto de la oposición. Así es. Marco Barraza, dirigente político, académico, el ministro de Estado, le agradecemos como siempre su contacto hasta ahora. Muchas gracias, Radio Mundo. Que estén muy bien. Muchas Nos vemos gracias. Hasta la próxima. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.